Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo bullido. Bienvenidos al programa de radio de Les Niñes de la Gusantina, A tapar la calle. Buñuelos a tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñes y adultos afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. La calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Aquí hemos venido el grupo de... ¿Quiénes somos? El grupo de... Peques. Peques de la Gusantina. Y nos vamos a ir presentando. Entonces, por aquí tenemos a... Elian. ¿Cuántos años tienes, Elian? 6. Muchas gracias. También tenemos a... Fatu, tengo 6 años. Gracias, Fatu. También tenemos a otra personita que te llamas... ¿Cuántos años tienes, Yusuf? ¿Cuántos años tienes, amor? ¿50? No, no tiene 50. No tiene 50. ¿100? ¡Otes! ¡Uea! Muchas gracias, Yusuf. También tenemos por aquí a... A Héctor. Muchas gracias, Héctor. Nos acompaña... Marta. Tenemos también al otro lado a... Otra Marta por aquí. Y yo soy Cata, educadora de peques. Entonces, a ver, ¿por qué queremos empezar? ¿De qué nos apetece hablar? ¿Alguien se anima? ¡Cata! Vale, Fatu, ¿qué Cata nos quieres contar? Mi color favorito es el verde. ¡Wow! Y lo que más me gusta hacer es pintar. ¿Te gusta pintar? Y me gusta estudiar en el cole. ¡Oh! ¿Y qué te gusta pintar, Fatu? Dibujos. ¿Dibujos? ¿Cualquier tipo de dibujo? Genial, un artista. Muchas gracias, Fatu. De nada. A ver, Lian, ¿qué nos quieres contar? Mi color favorito es el verde y el azul y mi deporte favorito es el fútbol. ¿Algo más? No. Muchas gracias, Lian. ¿Y Yusuf, nos quieres contar algo? Sí. A ver, cuéntanos. En mi cole pinto. ¿Te gusta pintar en el cole? ¿Y dónde más pintas? Solo en el cole. ¿Solo en el cole? ¿Y qué pintas en el cole? No sé. Muchas cosas. Sí. ¿Y qué colores te gustan? ¿Con qué colores amarillo te gusta pintar? ¡Uh! ¿Alguno más? Verde, uh-huh. Todos los colores. Todos los colores. Y a mí también. Me encanta. Y una a ver, cuéntanos. Me gusta, y también el otro día vi un arco iris de verdad. ¡Qué suerte, ver un arco iris de verdad! Eso mola, ¿eh? ¿Habéis visto algunas de las que estáis aquí un arco iris, de yo verdad? Yo sí. Sí, hace mucho. A ver, venga, Elian, ¿y qué estabas haciendo cuando viste el arco iris? No se escucha. Pues lo quedé mirando con mi prima. ¿Con tu prima? ¿Y dónde estabas? Estaba un poquito lejos del pilar y costaba un poquito nada. Qué guay. Oye, Fatu, ¿y tú? Yo en el cole he visto un arco iris con mi hermana Bea. Vale. ¿Y qué colores tiene el arco iris? Rojo, amarillo, morado y también tiene color naranja. Y también color rosa. Muchos colores tiene el arco iris. Y rojo. Y negros. Y negro. No. Sí, negro sí tiene. No. ¿Negro no? ¿Negro sí? No. ¿Negro tiene? No tiene. ¿El que tú has visto no tiene negro, Yusuf? No. ¿Y el que tú has visto sí que tiene? Sí. Elian. Pues yo he visto el otro día un arco iris de tarta. ¿Un arco iris de tarta? ¿Y eso qué significa? ¿Que el arco iris se podía comer? Pero no era de verdad, era de mentira, porque... porque era un arcoíris de peluche. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¿Pero se podía comer o no? No. Vaya. O sea, era un peluche con forma de tarta y con colores de arcoíris. Pero el otro día no fui a ver arcoíris, porque el arcoíris, el otro día estaba roto el arcoíris. Y luego, ya cuando yo vi un arco iris, otro arco iris, un arco iris que tiene negro, y luego yo vi a mi familia y luego yo me fui a casita y luego no podía pasar porque allí hay muchas partes que no podía pasar porque... Wow. Porque vaya día, Yusuf. Increíble. Super guau. Vale, oye, y además de arcoíris que nos gustan mucho, ¿qué más cosas nos gustan? A ver, Fatu. Mí lo que más me gusta hacer es jugar con la gente, ayudarla. ¿Te gusta cuidar a la gente y pintar? ¿Pintar a la gente? ¿No? Vale. ¿Hola? Y Elian, a ver. ¿Qué quieres? Mira, ponle así. Dale. Y a mí me gusta ayudar, jugar con la gente amable conmigo. Y algún día quisiera estar en una moto de verdad, pero para niños. Y un poco más bajita que puedes... que tienes que hacer carreras con ella, con otros niños. Madre en mía. Una pista. Vale, ¿te gusta la velocidad? Como los coches, pero en motos. Vale. Los coches pues, de carreras. ¿Sabes quién tiene una moto que la tiene de hace muy poquito? ¿Quién? Mateo. Que por cierto le mandamos un besito a Mateo, que está pochito. ¡Mua! Mateo tiene una moto. ¿De dónde está? Pues supongo que ahora estará cerca de su casa, porque está ahora en casa. Oye, y una pregunta. Está en sus trasteros. ¿En su trastero? Puede ser. Ya luego si le vemos le preguntamos. ¿Alguien nos quiere contar qué hemos hecho hoy en Gusantina? ¿Dónde hemos estado? Yo. Vale. Espera, mira que Yusuf lleva un ratito sin hablar y nos vamos turnando. Yusuf, ¿qué hemos hecho hoy en Gusantina? Jugar. Jugar, y pintar. ¿Hemos pintado? ¿Has pintado hoy en Gusantina? Sí. ¿Cuándo? Hemos estado en el pabellón. ¿En el pabellón? Ah, fíjate, pues yo no te he visto pintar en el pabellón. Pero el otro día yo cuando me fui a todo el país... Y yo luego no me fui al país. No, porque yo estaba en casa. Oh, claro, si estabas en casa, ¿no te pudiste ir? No, porque yo no tenía ganas. Bueno. Y Elian, ¿dónde hemos estado hoy? Que antes lo estabas diciendo por allí. ¿Dónde hemos estado hoy? En el pabellón del Tenerías. En el pabellón del Tenerías, que hay gente que va al cole de Tenerías. Que es el cole de mi amiga Fato y de mi amigo Sufiano y de mi amiga Susana y yo. Vamos al mismo curso. Wow. Y nos podemos ver en clase siempre que queramos. Oh, eso mola, ¿eh? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué has hecho tú hoy en el pabellón? Pues he jugado a fútbol y he jugado con la raqueta y ya está. Te he visto jugar con la raqueta. Vale, Fatu, ¿nos quieres contar algo? ¿A qué has jugado hoy en el pabellón? Hoy en el pabellón he jugado con a la comba también, a la raqueta. También he jugado con... ¿Con quién? También he jugado con... ¿Con quién? También he jugado con... los pequeños... y con más gente. Wow, maravilloso. Oye, ¿os parece? Hemos elegido dos canciones, ¿verdad? Sí, soltera. Entonces, soltera. Empezamos con, a ver, Fatu, ¿qué con canción? Soltera. ¿Quién canta esta canción? ¿Sabes quién la canta? Sí. ¿Quién la canta? Shakira. Y mientras no la ponen, ¿por qué has elegido esta canción? Oh, mira, que ya no la van a poner. Tú hubieras sido, si te hubiera conocido. ¿Es esa? Uf, otra. Casi. Mira, ahora se escucha. Empieza así. No empecé así. Sí. Salí para despejarme. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban. Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Soltera, Estamos en Nata per la Calle, el programa de radio de les niñes de la Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Y vamos a aprovechar para hablar del calderete. Calderete, ¿qué es? La de chipi, chipi, es, chapa. Es al, luego, que ya también mola. Es el equipo de fútbol de la Gusantina. ¿No sabíais que la Gusantina tiene un equipo de fútbol? Sí. No, yo no. Bueno, pues ya lo sabéis. Entonces, mira, os voy a contar. Juegan los infantiles este sábado en el Tenerías a la 1 contra Santa Isabel. ¿Quién es ese equipo? Nunca he jugado contra ese en mis partidos pues son equipos. Pues nunca he jugado en ese en toda mi vida en el fútbol. Bueno, ya los conocerás. Y también, espera, que queda más. Los alevines juegan también este sábado a las 10 contra la Salle. Así que mucha suerte para el calderete. Calderete. Calderete. Calderete. Calderete. Calderete. Sensacional. ¿Qué más? Pues de qué queremos charlar. ¿Nos apetece contar algo? Hola. Marta. Mira, os quiero mucho, chicos y chicas. Oh, vale, podemos mandarle un mensaje si queremos a alguien, luego escuchamos la otra canción. Y os quiero a todos. A ver, mi familia. Por orden. Elian, venga, ¿qué quieres decirle y a quién? Que quiero a todos y a mi familia. Y a mis amigos y a mis profes. Oh, muchas gracias. Yusuf, ¿quieres mandarle un mensajito a alguien? Yo quiero a mis mamás y quiero a todos y quiero... ¿A quién? Ya quiero fam... Y yo quiero a... ¿A quién? A Marta. ¡Oh! ¡Qué amorcito! Muchas gracias, Yusuf. Fatu, ¿tú le quieres mandar un mensaje a alguien? Yo le quiero mandar este mensaje a mi mamá, que le quiero mucho, y también le quiero mucho a Cata. Ay, y a mis hermanos. Muchas gracias, Fatu. ¿Por ahí queréis enviar un mensaje a alguien? Sí. ¿No? Bueno, pues yo le voy a mandar un mensaje a mi amigo Ricky, que es el único amigo que nos escucha, bueno, que me escucha a mí. Entonces, un besito a mi amigo Ricky. Y no sé si nos apetece poner la otra canción. Sí, sí. Y ya luego, si nos da tiempo, hablamos de más cosas. A ver, ¿qué canción es? Elian y Sofía. Chipi, ¿y Yusuf? Chipi, chipi, dubi, daba. Vale. Chipi, chipi, pues... Ah, que me quiten los cascos. Uy, pues que no te quiten los cascos. Venga, que viene, ¿eh? Te vas a divertir. Si quieres venir a mi casa, quiero invitar a mi casa, a todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, bum, bum, bum, bum. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, machico, mi dubi, lo que voy. Esta me encanta, Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, seguimos en Radio Topo y por aquí la gente está comentando, Eliam, que hay un poco de hambre, ¿no? Alguien ha dicho que tenía un poco de hambre. ¿Quién ha dicho eso? Yo, que yo tengo hambre. Vale, Fatu ha dicho que tenía hambre. Entonces, Fatu, ¿qué te gustaría cenar esta noche? Cuéntanos, por una favor. Papa frita y una hamburguesa y una Coca-Cola. Oh, potente, ¿eh? Te la gozas como el kebab, te la gozas. Lo tienes claro. ¿No? Vale. Elian, ¿a ti qué te gustaría cenar esta carne noche? Carne y patatas. Y Coca-Cola o Fanta y hermita. Pero oye, la Coca-Cola para dormir, ¿qué onda con eso? ¿Luego podemos dormir si bebemos Coca-Cola por la noche? Vale. ¿Podéis dormir? No. Yo cuando era pequeña no podía dormir, cuando tomaba Coca-Cola por la noche. Como que me ponía un poco nerviosa. ¿No os ha pasado eso cuando bebéis Coca-Cola? ¿No? Sí, a mí no. ¿A ti te ha pasado? Pasó cuando era muy pequeño. Cuando eras muy pequeño. Claro. Sí. Cuando era grande ya no tenía sueño. Claro. Cuando ya tenía hambre, sí tenía sueño. Pues yo, sí que es verdad que yo la Coca-Cola antes de dormir, no. Mal lo llevas. Lo llevo fatal. Le caes un poco mal cuando haces eso. Yo voy a comer salchichas. Vale, pero... ha ponido es que música. Un poco. Yusuf, ¿a ti qué te gustaría cenar? Salchichas. Uh-huh. ¿Algo más? Huevos con patata. Oh. Y de postre... Bueno, el postre, poco se ha hablado del postre. ¿Qué te gustaría de postre? Pues yo de postre natilla. De postre gelatina. ¿Os imagináis...? ¿De algún sabor? De fresa. De fresa. ¿Os imagináis que nuestras familias nos están escuchando y cuando llegamos a casa tenemos esa cena preparada? Sí. Sería una fantástica sorpresa, ¿no? Pues si a mí me hubieran hecho eso, yo me quedaría con la boca cerrada. ¿Con la boca así? Para 100 días. ¿Así? Me podría sorprender con una boca... ¿Tienes algo pegado? Porque... Uy, así se me ha pegado el pocillito del calderete. Ah. Pues ya está. Vale, creo. Porque... Vale, hemos hablado de lo que nos gustaría cenar esta noche, pero normalmente, ¿qué cenáis por la noche? A ver, Fatu... ¿Tú qué cenas en casa por la noche? Yo sé. No lo que te gustaría, sino lo que cenas en casa. Yo siempre ceno en casa unas papas fritas con huevo y salchicha. Vale. Pues en mi casa ayer... A ver, Yusuf, ¿tú qué cenas de verdad en casa? No lo que te apetece, sino lo que vas a cenar, por ejemplo, hoy en casa. No sé. Yo voy a comer los huevos. Ajá. ¿Y tú, Eliam? ¿Qué? ¿Ahora qué vamos a hacer aquí? Buena pregunta. ¿Qué quieres hacer mientras piensa Eliam? ¿Qué te apetece hacer aquí jugar. Mientras tanto? ¿Jugar aquí? ¿Y aquí a qué podríamos jugar? Yo llegaría a las escondidas. Me encanta, es que ese juego mola un montón. Yo me llegaría... Perdón, Eliam, que no le hemos dejado acabar, a ver. ¿De lo que ibas a cenar? ¿Estabas pensando? ¿No? Yo lo que ceno siempre es lo que sea. Ajá. Bueno, siempre está bien. Lo que siempre me haga mi madre me lo tengo que comer, pero lo que no más quiero. Me sería lo que más me gustaría comer y me encantaría la sorpresa. Sería carne y patatas fritas. Vale, o sea, lo que a ti en realidad te gustaría es eso. Le daría un abrazo fuertísimo a mi mamá. Hombre, está muy bien cuidar de las personas que nos cuidan, por supuesto. Y, vale, Fatu, has dicho que... O sea, otra cosa que me gusta. Ah, también le daría un abrazo. ¿Jugamos a las escondidas? Pues mira, sería súper divertido jugar a las escondidas. Pero jugaremos igual. Pero es que este no es un espacio quizás para jugar a las escondidas, porque esto es una radio. No es claro, y luego igual vienen a hacer otro programa. Obviamente. Entonces, igual podemos jugar a las escondidas en otro momento. Por ejemplo, un día que vayamos al parque. En otro momento podemos jugar. A la piscina cuando haga calor. Podemos ir a la piscina si hace calor. Eso es. Podemos jugar con los toboganes. ¿Cuánto falta para verano? Pues todavía falta un poquito. Pues mi prima se ha ido a un sitio lejos de aquí. No me acuerdo, pero en verano vendrá. Se ha ido a... No me acuerdo. A Ferrol. ¿No? Vale. Y en verano vendrá y la extraño mucho. Y a mi prima Giselle, y a mi prima Sheila, y a mi primo Omar. ¿Quieres mandarles un besito desde aquí? Os amo. Genial. A todos en el mundo os amo, menos a los ladrones. Vale. Fatu. ¿Qué? ¿Y por qué tienes tantas ganas de que llegue el verano? Porque nunca he ido a la piscina. ¿Cómo que no? Yo te he visto en la piscina. Yo he ido contigo a la piscina. ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Pues tengo fotos y todo. Incluso algún vídeo. Sí, que este les pueden enseñar. Les pueden enseñar para que ¿en te acuerdes? ¿Serio? ¿Se te ha borrado eso de tu cabeza? Con lo bien que nos lo hemos pasado en la piscina. ¿Habéis jugado? Claro, hemos jugado en la piscina. ¿A qué? ¿A qué hemos jugado en la piscina, Fatu? A pilla pilla. Fatu, ¿estás ahí? Fatu, hola. Ya sé a qué habéis jugado. ¿A qué hemos jugado en la piscina, amor? A Marco Polo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que hemos jugado a la piscina? Seguro que habéis jugado a Marco Polo. Hemos jugado a muchas cosas. A Tiburona, por ejemplo. A Marco. Y bueno, yo creo que quedan 2 minutitos. Igual nos podemos ir despidiendo. Adiós. Así que... Os mando un corazón bien grande. Vale, gracias, Elian. Pues adiós. Esto ha sido todo por hoy. Gracias adiós. Por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Os mando... Y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Adiós! Os mando un corazón muy grande y unos besitos muy grandes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! ¡Te quiero mucho! Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar. Porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. ¿Por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores